carne medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' él, rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Bienvenidos a todos y a todas a No Nos Queda Otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí, perdón, de 11 a 13 en este lunes que arranca así como despacito, como con mucha poca gana de salir de la cama. Bueno, hay que salir del agujero interior, dirían sí, algunos. Sí, el subte se quería mover hoy, ¿eh? Sí, nadie se quería mover. ¿Cómo le va, señor Bruno Díaz? Bien, tira para arriba y vine a hacer acá un par de ruidos en AM740 Rebelde. Me doy cuenta, la verdad que... Sí, vio, me muevo en la súper silla, necesario. Abro la máquina, prendo, apago. Uno tiene que tener fe de que apago. El micrófono no lo capte. Ya empezamos mal, prendo y apago. Perdón, no escuché lo que me había... No, digo que tenemos que tener fe de que los ruidos no se escuchen en el micrófono. Sí, igual eso de la fe, bueno, ya lo decía Olmedo, si no me tienen fe. Veremos a dónde nos lleva. Usted empezó muy despierto el lunes, ¿cómo pasa eso? No, me caí de la cama. Los golpes siempre funcionan. Bueno. Vio que esto es medio los golpes. Bueno, no estoy promoviendo la violencia igual, ¿eh? Sí. Sino que le estoy describiendo. Esto que ve acá es un golpe de la cama. Pensé que estaba hablando de Brasil, señor. Oh, pensé que iba para ese lado. Siempre funcionan los golpes. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, queridísimos oyentes, oyentas y oyentitos que están en AM740 en este momento. Claramente es uno de los temas importantísimos para tratar porque se viene un momento político muy importante para Brasil en el día de ayer, así como una repasada rápida igual, ¿no? Después vamos a profundizarlo. Pero en el día de ayer finalmente se dio esta votación donde 367 personas decidieron que sí, que el juicio político a Dilma es necesario y 137 estuvieron en contra de esto. Pero obviamente hay que esperar, todavía hay que esperar porque falta bastante, porque recién el 11 de mayo aproximadamente se va a decidir si se va o no a juicio político. Esto lo decide el Senado, obviamente, pero no hay mucha fe de que el Senado se tire para atrás con el tema. No, vamos a intentar descular las complejidades de la política brasilera con algún llamado telefónico, si es que hoy la producción logra y se despierta un poco. Lo dudo, la verdad que la producción siempre pésima. No, mentira. Es muy complicado el tema de la producción, pero bueno, hacemos lo que podemos pero, con la producción, por supuesto. Esto, este es el panorama general, ¿no? Hay que esperar hasta ese 11 de mayo, donde, por lo que se viene si mucho leyendo, no quieren esperar, ¿eh? Me parece no, a mí que... No. Que está todo un poco... Pero bueno, más acelerado. Por lo menos hasta ese día y hasta que se lleve adelante el juicio político, si es que ese día se decide que finalmente, fehacientemente, se lleve adelante un juicio político hacia la actual mandataria de Brasil, hasta ese día, bueno, sigue siendo la mandataria, sigue realizando lo que quiera realizar políticamente a nivel nacional. Pero nada, eso, ese es uno de los temas del día, luego lo estaremos profundizando un poquito más, pero te invito en primer lugar a que seas parte de nuestro programa, que nos llames. Está mal dicho que seas parte, porque sos parte todo el tiempo, porque nos elegís, pones la radio, elegís la aplicación de Radio Rebelde, o nos escuchás quizá por otro lado. Sí, estás ahí preso y la cana te sintoniza y Rebelde, que le divierte tanto escuchar. ¿Usted cree que Rebelde es...? Sí, no sé tampoco si los presos logran escuchar radio. Por lo menos así, de esa manera. Yo, como ya comenté en algún otro programa, soy del tiempo en el que los ladrones usaban antifaz. Usted es tampoco muy viejo. Hay que ser ladrón para estar preso, así que... También, buen punto. Bueno, decía, pueden comunicarse con nosotros al 4524-7816, 4524-7816 es el número de nuestra radio, y si no, como siempre, nos podés escribir al 15-33-84-08-53. Repito, 15-33-84-08-53, mensaje de texto, Telegram, por ahí tenés, o por ahí te lo querés sí. bajar, y WhatsApp, obviamente, así que lo leemos ahí al aire. Si no, como siempre, por las redes sociales, @revistamartia en Twitter, @amartiarevista en Facebook. Amartia va con H, no nos olvidemos de eso, que es muy importante. Sí, y va con H adelante. Adelante de todo. No al final. No, al final. Porque el otro día sí me puse a pensar, si nosotros decimos a Marte va con H, ¿a dónde va la H? ¿A dónde va la H? ¿A dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde va la H cuando llueve? La otra semana te han comentado tema. Ha sido un fin de semana muy movido. A mí me parece importante, más allá de lo de Brasil y de lo de Costa Salguero, que también estaremos hablando de eso, hablar de que se cumplieron 3 meses de que está presa Milagro Sala. Esto fue el sábado. ¿Por qué? Porque estuvimos en 16 de abril y Milagro Sala está presa desde el 16 de enero de este año. Vale recordar que no pasó por el debido procesamiento. Vale recordar que esto tiene que ver con la criminalización de la protesta. Vale recordar también que tiene que ver con una xenofobia y un machismo muy importante que hay hacia la principal dirigente, más que mandataria, está bien, del movimiento barrial Tupac Amaru. Tiene que ver con muchas cosas, pero me parece importante recordar. Tiene que ver con Gerardo Morales. También, sin duda, sí. No nos olvidemos que la provincia de Jujuy, desde que sucedió esto, fue una de las provincias que más dinero recibió de parte del gobierno nacional. Lo repito porque parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Hay provincias que todavía no recibieron dinero que tiene que ver con la coparticipación en las provincias, todavía no tienen un centavo, y la provincia de Jujuy ya tiene más de 1.000 millones de pesos que el gobierno nacional se los dio a través de 3 adelantos de lo que tiene que ver con la coparticipación. Todo tiene que ver con todo, ¿vio? Estoy pensando en un pagaré del tamaño de una provincia aproximadamente, ¿no? Y es mucho el dinero, es muchísimo lo que ha recibido Jujuy. Bueno, con una pequeña ayudita de los amigos, todo es posible. Y sí, todo, absolutamente todo. 11:15 de la mañana, estamos aquí, no nos queda otra, es el programa de Revista Martia. Recién empezamos, pero te quiero decir que tenés que tener nuestra revista, porque es una belleza. Y dije tantas veces belleza que van a llamar los oyentes y van a decir que tengo una Y muy porteña. Pero más allá de eso, es muy, muy linda tenerla en la mano, tiene otra onda, no es lo mismo que entrar a martia.com.ar y leer las notas. El papel es muy bello, la gráfica es cuasi perfecta, por decirlo de alguna forma, y tiene unas notas que son imperdibles. Aquí huele a azufre, se llama este número 21 de nuestra revista Amartia, y tenemos entrevistas a Guillermo Moreno, también una entrevista muy, muy interesante sobre el tema de lo que sucedió en Radio Nacional, es una nota a Jorge Alperín titulada El pecado de tuitear, obviamente los cuentos con historia de siempre, de Pablo Malicia, que siempre está ahí firme junto a nuestra revista. Sí, sin duda. Este ya es el segundo que digo, es imperdible. Sí, se ha vuelto una especie de fan, sí, literaria, por supuesto, sí. Obviamente. Bueno, vamos a decir que en realidad de la revista, ya que estamos, no solo el cuento. Sin duda. Después hay una nota muy interesante sobre economía, salarios, no sé por qué lo dije así, salarios por los griegos. Empleos, claro, me fui a cualquier lado, que la escribe Ayelen Zabaleta. Como siempre, también aparece la gente que se quiere sumar, tenemos varios colaboradores, gente que tiene ganas de escribir en nuestra revista, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que escriben un informe muy interesante sobre la visita de Obama a nuestro país. Obama Go Home se titula ese informe, más que nada una cuestión media de lectura profunda sobre lo que tiene que ver con la llegada del mandatario estadounidense a nuestro país, que también es interesante porque Porque la revista salió antes de que se supiera qué pasaba con el mandatario, en realidad. Nuestra revista fue salió el 23 de marzo, si no me equivoco. Sí, a la noche de las usinas de Gracientas de aquella editorial. ¿Usina? ¿Usted habla de miembro? No, por favor. No, por favor. Pero de algún lado salió. Pero me refiero a que está bueno aún leerlo, está caliente la revista. Y ver qué pasó después, a ver cómo... Mucha actualidad en la revista. Claro, claro. Exactamente, a eso me refería. Luego desarrollaremos el resto de las noticias. Nosotros estamos aquí hasta las 13 haciendo No Nos Queda Otra. Te invitamos a que nos acompañes, obviamente, porque vamos a tener entrevistas, vamos a tener mucha información, vamos a estar desarrollando todo eso que a vos te interesa. Así que quédate ahí, porque no nos queda otra que estar aquí, en el aire de Radio Rebelde. Soy renacer en la noche andina. De golpe aparece el gaucho revoleando sus pelajes, el gringo que va poblando cada cerro de este valle. Dios, frontera, hermano, amigo. Ay, qué lindo sería estar nuevamente unido. Despertate, mi amor, amor. ¿Qué pasa, Fernanda? Despertate, mi vida. ¿Qué hora es? Las 9, gordo. Fer, es domingo, déjame dormir un poco más. Pero mi amor, no es cualquier domingo. ¿Qué pasa? ¿Qué fecha es hoy? No sé, Fernanda, de pedo me acuerdo que es domingo. Mi amor, te vuelvo a preguntar, ¿sabés qué fecha es hoy? No tengo idea, 18. No, mi vida, hoy es 21 de septiembre. No me digas que me despertaste para decirme que hoy empieza la primavera. Esteban, hoy es 21 de septiembre. ¿No te acordás a qué se refiere esa fecha? Ya te dije, empieza la primavera. Esteban, quiero creer que me estás jodiendo. No me digas que hoy quedamos con tus tíos para ir a almorzar a Bursaco. A ver, Esteban, estoy empezando a enojarme. ¿Quién cumple años hoy? ¿Es el cumpleaños de tu hermana? No, no lo puedo creer. No tenés la más puta idea de lo que te estoy hablando. No sé, Fernanda, ¿qué pasa hoy? Cumple 3 años Toby, Esteban. Sos un sorete. Ni tu hijito te importa. Pero, mi amor, mirá si me iba a acordar del cumpleaños del perro. Deja, vos nunca te acordás de nada. Sos una mierda, Esteban. Fernanda, estás exagerando. Me arruinaste la vida, Esteban. Jamás me voy a olvidar esta fecha. No nos queda otra. El olvido está lleno de memoria. Once y 22 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra. Buen día, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? No dije su nombre, ¿vio? Yo me hago la misteriosa. Está muy bien, no hay problema. No hace falta. ¿Cómo que no va a hacer falta? Damián Kotz, señor. En el subte bastante complicado llegar, pero bueno, hicimos lo posible. Tenga paciencia, señor, tenga paciencia, por favor. Es así, los lunes son así, mentira, son todos los días así, pero uno como que se autoconvence de que es por el día. Y bueno, ¿será que esa plata que había para el subte se fue por otro caminito? Ah, puede ser. Por la cloaca de la droga, ¿cómo era lo que decían de la Asignación Universal por Hijo? Y bueno, ahí estuvo haciendo una denuncia nuestro querido amigo Leandro Santoro. Uh-huh, donde, bueno, parece que nos olvidamos de que Grindetti, el actual intendente de Lanús, también aparecía con algunas cuentitas. Y da la casualidad que son justo en la misma época que estaba como ministro de Economía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y justo más o menos por la misma época donde Macri decía que estaba poniendo un fangote de guita en los subtes, que aparentemente eso tardó un poco más y coincide con una de las campañas. Sí. Pero bueno, los corruptos son los K, ¿no? Por supuesto. Obviamente, seguro que es culpa de los K, no le quepa ni la menor duda. Ya tenemos mensajes en el 1533-840853. Primero voy a leer uno del viernes que quedó ahí como colgado. Dice, hola Radio Rebelde, en Tilcara llega 15 minutos tarde la programación. ¿Qué pasa con el atraso de los porteños? En realidad no es que es un atraso nuestro, es un tema de internet. Por internet siempre llega tarde, entonces por ahí nosotros ya nos fuimos de la radio, por ahí, no sé, es 1:15 y usted está escuchando que nos estamos despidiendo, nada más, es una cuestión así, pero igual los porteños somos así, ¿vio? Somos así, que llegamos tarde a todos lados. Hola compañeros, les hago una consulta para la semana que viene. El Instituto Patria de Cristina, Rodríguez Peña 80, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya está abierto a la militancia, intenté ingresar por el Facebook pero fue imposible, les agradezco mucho cualquier info al respecto, un abrazo, dice Matilde de Belgrano. Un abrazo para ti, Matilde. Bueno, sobre esto vas a tener que hablar con el señor Bernal, porque el señor Bernal sabe mucho sobre esto, porque es parte del Instituto Patria. Y en el día de hoy también vale decir que Cristina va a tener una reunión interesante allí con algunos gobernadores, así que también va a haber novedades un poquito más tarde sobre eso. Y parece que hay Cristina para rato, señor Damián Kotz. Parece que vino así con toda, se reúne con gente, está ahí esperando a que Bonadío tenga ganas de volverle a ver la cara, así que se anima, no sé. Sí, bueno, finalmente parece que todo lo que estuvimos hablando acá en las vacaciones se dio, iba a ser un poquito antes, pero ante la citación de Bonadío se extendió hasta el 13 de abril. Y bueno, sí, podemos arrimar algunas conclusiones, yo diría algunas preguntas, porque la conclusión es algo muy cerrado. Pero bueno, Scioli podría haber sido el dirigente político del momento y lo terminó siendo Cristina. ¿Qué tendrá que ver Cristina con todo esto, no? Además de Scioli. Y además del pueblo, que obviamente la ve a Cristina como la máxima dirigente, pero ¿qué tendrá que ver Cristina en que las cosas se hayan dado como se dieron, en que todos hayamos dudado masivamente de si votábamos a Scioli o a Randazzo en su momento y termináramos todos diciendo, bueno, sí, hay que apoyarlo y saliendo a las calles y poniéndonos al hombro la campaña, pero siempre con el sentimiento de que había cierta tibieza en Scioli que no nos identificaba y que Cristina nunca se opuso a esa tibieza, nunca afirmó que esa tibieza no existiera. Uh-huh. Es más, si uno analiza hacia atrás, al contrario, las declaraciones de Cristina mostraban más que esa tibieza sí existía. Uh-huh. Pero bueno, son comentarios y justamente en una nota que salió en Página 12, donde después en la editorial por ahí vamos a comentar algo de eso, Macri, el gobierno de Macri, presenta informes a los inversionistas norteamericanos, en donde dice que el país está bárbaro, la mejor tasa de desocupación de la historia, 110.000 tipos que se reciben en las universidades públicas, las mejores obras de infraestructura, 98% de alfabetización, un país bárbaro, vengan a invertir acá. Curioso, ¿no? Porque justamente cuando asumió dijo que era la peor crisis económica de la historia. Pero bueno, en esa nota también se menciona, por ejemplo, que el gobierno actual dice que muchos integrantes del peronismo estaban dispuestos a acercarse a las políticas del macrismo y que incluso Daniel Scioli, en forma privada, les había prometido que muchas de sus medidas, en caso de ser electo, las tomaría también. Después hay que ver si esto es un tema que tiene que ver con la perversión por el lado de los macristas o también con la perversión por nuestro lado, ¿no? Sí, lo que es interesante también plantearse es esto de que qué hubiera pasado si el candidato del proyecto hubiera ganado y hubiera hecho lo mismo que está haciendo Macri ahora. Si bien no se puede hacer futurismo sobre lo que no pasó... Bueno, eso es un... Me parece que es insostenible. Lo mismo no hubiese sido seguro, ¿no? No sabemos. Viendo esto, la verdad que no lo sé. Bueno, pero son comentarios que se hacen y es también una característica de cómo se manejan estos muchachos, que siempre a partir de la debilidad de su enemigo, justamente ahí van y ponen el dedito. Entonces, se sabía, se percibía, se transpiraba en el movimiento popular que Scioli no era el que más representaba a los que se llaman o nos llamamos peronistas kirchneristas, antiimperialistas... Claro. La izquierda peronista, no sé, pónganle el nombre que ustedes quieran. Sí, lo interesante también es la cuestión simbólica, ¿no? El 24 de marzo Daniel Scioli hizo su aparición por primera vez en una marcha del 24 de marzo, por lo menos en lo que yo recuerde y en lo que muchas notas que he leído al respecto también han dicho que era la primera vez que había ido a Plaza de Mayo en esa fecha. Y sin embargo, el día en el que tenía que estar, porque tenía que estar cuando Cristina estuvo en Comodoro Py, no estuvo, no fue, incluso se preparó para eso y lo dijo, dijo que no iba a ir a su manera, ¿no? Porque dijo, bueno, yo siempre estoy en espíritu, pero no es lo mismo, Daniel, no es lo mismo. El espíritu, para eso el espíritu, todos estamos en todos lados, somos como Dios. Pero más allá de eso, tiene que ver con este Frente Ciudadano que Cristina, al que Cristina está convocando de alguna manera, y tiene que ver con una lectura de lo que va a pasar en el PJ de parte de Cristina muy importante. O sea, se da cuenta lo que va a pasar, se da cuenta también que por lo menos me parece que a ella esto no la representa, no la debe representar este Daniel Scioli, este Gioja, o sí, pero de otra manera. No me parece casual que llegue justo todo esto en este momento. Creo que en la política no hay que ser tan determinista, me parece que hay un poco de todo. También conviene que no se junten esas dos figuras, porque cuando vos las juntás, matás dos pájaros de un tiro también. Hay muchas lecturas que podemos hacer. Tampoco se trata de apuntar contra Daniel Scioli, que la verdad que, digo, si hay algo que podemos decir de Scioli es que nunca nos ha traicionado, por lo menos de manera efectiva, clara y pública. Así que, yo qué sé, dejemos que la historia también vaya construyendo su verdad y seamos nosotros parte de ella construyendo nuestra propia verdad, ¿no? 11:30 de la mañana, tenemos que ir a la tanda, pero te digo a vos que podés comunicarte con nosotros, como siempre, al 45247816, si no, a través de las redes sociales, arroba revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook, o en el 15-33-84-08-53. Hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0.

la construcción acá en la región. Nosotros tenemos no solamente, este es el número principal de trabajadores en la región por el hecho de la obra más importante que teníamos acá a través de nuestra seccional. Uh-huh. Que nuestra seccional abarca Varadero, Saltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Lima, Alsina, y que también estaban comprometidas a otra obra, otra obra pública, ¿no? A través de la ruta, las vías, distintos obradores que también veníamos con problemas de caída de jornales y de despidos desde hace un tiempo, ¿no? Uh-huh. Esto lo veníamos también denunciando, aclarando que esto, inclusive nosotros decíamos que no era una situación que defender alguna situación caprichosa, sino que entendíamos que si había una decisión política, esto se podía llegar a un acuerdo de que los trabajadores continuaran en su puesto de trabajo, porque había obras complementarias. Acá se está discutiendo por lo que es Atucha, que no hay dinero para hacer la cuarta y la quinta central, o que no lo iban a hacer hasta no evaluar todo y lo harían en el 2017. Uh-huh. Porque nosotros entendíamos, por la parte de ingeniería, de los proyectos de obras complementarias, sin necesidad de tocar ya la cuarta y la quinta, que las obras complementarias podían contener esta mano de obra que hoy fue despedida, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con el secretario adjunto de la seccional Zárate de UOCRA, Ariel Puebla. ¿Qué tal, Ariel? Damián te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Damián? Muy bien. Bueno, yo supongo preocupado, no tanto como vos, pero sabés que mientras hablabas pensaba, ¿de cuántas familias estamos hablando en la calle? No es un dato menor. Y imagínese para nuestra región, uno está preocupado por todo lo que está pasando en el país, cada uno ve su territorio, su lugar, de donde vive, claro, de donde convive, donde camina uno y conoce la gente, no solamente el trabajador, uno conoce a la familia, al trabajador, a través de la obra social que nosotros tenemos y se sostiene nuestra organización a nivel nacional, a través del compañero Gerardo Martínez, y que está preocupado y ocupado por esta problemática que tenemos en todo el país, y bueno, más en nuestra región. Si usted habla, nosotros tenemos la ciudad de Pueblo Lima, que está a 7 kilómetros de la obra, y Zárate, que está a 20 kilómetros, todo lo que se cae, yo digo, esto no se mide, no se mira. A mí me hablan de número, ¿no? A mí me hablan de número. A mí me dicen, los números dan para hacer esta obra, no nos dan para hacer otra. Por ende, el número de 300 quedan afuera, 1.800 afuera, 200 adentro. Y yo, hablan de un número, de una frialdad entiendo, porque la verdad que yo habría que ver acá y estar con la gente. La desesperación de ver que se queda el jefe de familia sin trabajo, y lo que es para toda la sociedad acá en Zárate, Lima y Varadero, San Antonio Areco, ¿no? Claro. Ariel, ¿qué significa que vacíe en un lugar como Atucha 2? Es decir, ¿cuál es el papel que Atucha 2 tiene para la región, para el lugar donde justamente, bueno, vos vivís, etcétera, etcétera? O sea, ¿cuál es el trabajo que realiza Atucha 2? Sí, primero para el país, ¿no? Yo digo, hay una situación energética en el país que todo el mundo conoce. Uh-huh. Y si la realidad es que si existiera ya la decisión política de continuar con las obras nucleares, uno está diciendo que los trabajadores pierden un puesto de trabajo y el país está perdiendo las obras que le hacen falta, ¿no? Claro. Así que nosotros decimos el impacto que causa en nuestra región es un cachetazo a la sociedad importante que no se está midiendo. Yo digo, no se está midiendo, o no se está teniendo en cuenta, o no se conoce, o no, porque habría que venir acá. Y no solamente habla conmigo, que parte de la organización, yo agradezco a todos los medios que llaman, pero yo digo, en esto invito a los diputados, senadores, y no con bandera política, ¿no? De ninguna, de nadie. Yo digo que la bandera nuestra es de los trabajadores, ¿no? Y les invito a que vengan acá, a la región. Ustedes saben lo que está causando hoy, que el trabajador de la construcción hoy va a cobrar su liquidación final, su fondo de desempleo. Es una espalda para, no alcanza ni para 30 días cubrir. Esa es la espalda que tiene hoy el trabajador de la construcción. Lo que estamos preocupados es que no solamente se va de la obra, porque nosotros entendemos, el trabajador de la construcción entiende, desde toda la vida, el trabajador de la construcción entiende que una obra que inicia se termina, el trabajador inicia su su trabajo y termina la obra y el trabajador de la construcción se va. Pero siempre tiene la esperanza inmediata, ¿no?, de ingresar en otra obra. Lo que nosotros decimos que acá lo sacan del mercado laboral sin una situación inmediata, sin una respuesta inmediata, sin decirle al trabajador o darle una chance o una esperanza inmediata, ¿no? Porque no existe la posibilidad alguna que dialoguemos con alguien que diga del Estado, ¿no?, presente, que esté presente y que diga, bueno, tengo este problema, pero lo soluciono por acá, o le doy esperanza al trabajador o a la familia en una alternativa o algo alternativo que le ofrezca la posibilidad de tener algo. Nosotros lo que decimos es trabajo, ¿no? Ariel, sabemos que en la región no hay, no va a haber por mucho tiempo. Claro. Por último, te comparto una mínima reflexión y te hago una última pregunta. Bueno, vienen hablando de que falta electricidad, de que estamos en crisis energética, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, detienen la producción de lo que resolvería ese problema. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer el sindicato? ¿Qué medidas vamos a tomar? Porque yo la verdad que me siento parte en ese sentido. ¿Cómo hacemos que toda la sociedad, cuál es el plan de lucha, ¿no? Porque me parece que estas cuestiones van increciendo, como vos lo describías con respecto al país, ¿no? Sí, en cuanto a la reflexión que usted hace con respecto a que están diciendo esto de la emergencia energética y por un lado están diciendo que es la realidad, ¿no? Es que se está diciendo por sí, porque la emergencia energética está así. Lo que uno dice es que a través de eso no se toma la decisión de continuar con la obra para resolver ese problema. Y en cuanto a nosotros como organización, estamos unidos y movilizados acá en la región a través de todos los trabajadores que han quedado despedidos y la familia. Hoy acá en Zárate se va a realizar una asamblea con los trabajadores y con la familia de los trabajadores. O sea que esto es un problema social que compete a todos. Esto no tiene margen de discusión, es la tarea de que involucra a todo el mundo, ¿no? Defender la fuente de trabajo. Lo que creo que si esto no hay, pues yo desde la mañana que estoy hablando con diputados del PRO, con diputados de todos los diputados que se quieren interesar en esto, no interesar por el hecho de tomar interés para tomar conocimiento, sino que pongan el pie donde tengan que ponerlo para ver si podemos entablar una mesa de diálogo en estos días, porque el problema que hay va a estar en la región, va a ser un problema social, y están en este momento en alerta toda la región, porque están los municipios de Varadero, de San Antonio de Areco, de Campana, de Zárate, todos, y estamos reunidos en esta semana con todos los concejales de estos municipios, porque la verdad, nadie está midiendo el impacto social que está causando todo esto, ¿no? Claro que en sí es lo más importante, Ariel. La verdad que la situación es súper preocupante. Esto es a diario. Parece que nos quieren mal acostumbrar a esta horrible situación, Ariel. Un abrazo enorme. Obviamente siempre tienen los micrófonos abiertos para difundir lo que sea. Esperamos que tengan éxito con esto que nos contabas que tuvieron algunas charlas. Yo agradezco a ustedes, los medios que nos están llamando y que quieren llevar adelante información por la causa esta que significa al trabajador que tenga hoy un puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, yo digo que hay situaciones parecidas a años que hemos vivido. Yo tengo 52 años y he trabajado allá por el año 94 cuando fuimos despedidos más de 3.000, 4.000 trabajadores de la región, y también tengo la misma situación y el mismo silencio cómplice de alguno, claro. No de todos, pero estoy más o menos parecido a esa situación que viví y que vivieron mis compañeros en aquel momento. Así que no quiero tener yo ese silencio, estoy hablando con todos los medios, agradezco a ustedes que me llaman y estamos viendo la posibilidad de que esto se difunda en todos lados posible para que, la verdad, no por el hecho de molestar, simplemente por el hecho de que uno quiere molestar, ojalá uno no tenga que estar diciendo estas cosas. No. Pero la verdad es que difundirlo hace que todo el mundo sepa que no es una situación caprichosa, es una situación de derecho. Sin duda, Ariel, no, te agradecemos a vos, la verdad que es muy importante difundirlo y si no fuera por vos no nos enteraríamos. Así que gracias, Ariel, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hablábamos con el secretario adjunto de la seccional Zárate de UOCRA, Ariel Puebla. No nos queda otra. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Seguinos por amartia.com.ar. A lo largo de la historia, psicólogos, filósofos, sociólogos, médicos y juristas han intentado responder a una pregunta que es en sí por estructura imposible de responder. ¿Es la perversión una enfermedad? Si lo es, ¿tiene cura? Muchos de nosotros somos víctimas diariamente de algún acto, acción o actitud perversa adelante de nuestras propias narices. Y en la mayoría de los casos no nos damos cuenta. De hecho, si lo queremos poner en términos psicológicos y acudimos a Lacan, podemos definir con claridad que el neurótico tiene fantasías perversas. Ahora bien, justamente esa es la característica que lo aleja de la perversión, que tiene ley, que está enmarcado dentro de una cultura que le permite prohibirse algunas cosas. Una cosa es la fantasía inconsciente y otra muy distinta a la acción consciente. Lo que está en el plano de la fantasía no se lleva nunca a cabo. Ahora bien, el perverso no tiene culpa ni ley, ni le interesa estar enmarcado en la cultura, y su perversidad no está dentro del plano de la fantasía, sino en el propio real. Ahora sí podemos volver a preguntarnos, ¿cómo puede estar con la conciencia tranquila, no tener arrepentimiento ni sentimiento de culpabilidad, un manipulador, un violador, un abusador, un perverso? La respuesta es sencilla, cargando la culpa en los demás, es decir, mediante el mecanismo psicológico de la proyección. La proyección consiste en atribuir a otra persona los propios sentimientos, emociones, deseos. Podríamos definirlo como la tendencia a ser responsable al ambiente de lo que se origina en uno mismo. El proyector le hace a los demás lo que él acusa a los demás de hacerle a él. Cuando el otro es malo, entonces significa que uno es bueno. Y así quedan exonerados de cargar con ninguna responsabilidad por lo que ha sucedido. En la madrugada del sábado fue protagonista del complejo Costa Salguero, conocido búnker del PRO, que se llena de globos y bailecitos infantiles en cada triunfo macrista. En el mismo lugar, es el mismo lugar, en donde Mauricio Offshore Macri se casó con Juliana, trabajo esclavo Aguada. Y ahí, en ese lugar, se desató un asesinato masivo por negligencia premeditada. En una de las tantas fiestas electrónicas donde el consumo de drogas sintéticas es obvio y público desde siempre, 5 jóvenes menores de 24 años resultaron muertos y otros 5 están en grave estado. Este es el tipo de sistema que votó la mayoría de la población argentina para sus hijos. Son las leyes del capitalismo. El valor del dinero superando por miles de kilómetros de distancia al valor de la vida. El éxtasis y drogas similares, para los que no la conocen, generan un falso grado de excitabilidad que fuerza el cuerpo a niveles excesivos, produce una rápida deshidratación y, según las propias palabras de los pibes que gustan de estas fiestas, un hermoso sentimiento de hermandad que permite una orgía de abrazos y una lluvia de sonrisas, vacías, tal vez. No se trata aquí de hacer una crítica al hedonismo. Cualquiera de nosotros en la adolescencia se amigó con los excesos y salió a descubrir al mundo frecuentando precipicios y balcones de altura. En mi caso nos juntábamos con los pibes durante 12 horas. lo que más o menos duraba la ausencia del sol, a tomar vino de cartón. Nadie quiere sacarle la fiesta a esos 11.000 pibes que acudieron a este evento y que precisan de cierto grado de engordamiento de bolsillo para poder hacerlo. Como ven, otra vez, la inseguridad del lado de las clases medias y altas, y no necesariamente del lado de las clases más bajas. Lo cierto es que quienes organizan estos eventos saben perfectamente que repartir este tipo de drogas impone como condición mínima de prevención que haya mucha agua. ¿Pero qué hacen estos perversos? Vacían las canillas, cortan el suministro de agua en los baños y te venden una pequeña botellita a 100 pesos. La serpiente del vacío te enreda hasta estrujarte, porque detrás de esos falsos placeres, detrás de la venta de esa precaria excitabilidad, hay 4 o 5 tipos que se llevan millonadas en bolsas, y no les importa las otras bolsas, las que trasladan cadáveres hasta la morgue. Son los mini cromañón de Macri, que ya acumula varios. Cualquier pibe de 14 años sabe que es más fácil conseguir drogas en un evento así a que le vendan cigarrillos en un kiosco. Lo sabe el gobierno de la ciudad, porque se lleva una linda tajada de todo esto. Lo sabe la super policía fusionada y lo saben los funcionarios públicos. Cuando el valor humano se devalúa ante la mirada sádica de una sucia moneda, uno debe preguntarse, ¿por qué nuestro actual presidente de la nación saltó a la jefatura de gobierno gracias al juicio político que le hicieron a Ibarra por Cromañón y hoy Rodríguez Cajeta siquiera tiene el tupé de salir a hacerse cargo de esto? Es que los perversos siempre están socialmente bien integrados. Son hábiles en la comunicación y en la percepción psicológica. En la comunicación utilizan frases ambiguas, inacabadas y contradictorias. El gran drama de la víctima es que cuando se da cuenta que está sometida por un perverso y empieza a rebelarse, el perverso da un vuelco a la situación haciéndose pasar por la víctima y atribuye a la víctima real el papel de agresor. Esto provoca que la víctima no solo tenga que lidiar con una profunda decepción por el hecho de descubrir que ha sido utilizada, sino también con una gran soledad, porque su entorno, si no es consciente de la situación, no le da apoyo, es más, la culpa. Y es que la violencia de un perverso es subterránea. No hace falta irse muy lejos. Hablemos de Clarín, por ejemplo. ¿Cómo triunfa la verdadera corrupción? Busca un enemigo, alguien a quien acusar, en donde descargar la culpa de sus propios actos. ¿Y por qué no la misma víctima? Yo te robo y encima te hago la denuncia diciendo que me robaste. Me anticipo a tu denuncia. Y para cuando lleguen los Panama Papers, ya te hice mierda. Ya te agregué al diccionario. Tu nombre y la mierda figuran como sinónimos en la Real Academia de la Verdad Mediática. A lo largo de la historia, los dirigentes populares han sido desestabilizados, destituidos y abusados mediática y judicialmente por acusaciones de corrupción, adulterio, violencia, etc. A Irigoyen le saquearon la casa porque todos los diarios se encargaron de decir que tenía una fortuna escondida abajo de la cama. A Perón le armaron cerca de 100 causas judiciales. Con Cristina quieren hacer lo mismo. Pero, ¿quiénes fueron los que abrieron paso al primer gobierno de facto en 1930, donde la Corte Suprema de Justicia jugó un papel fundamental y otorgó las herramientas legales para hacerlo? ¿Quién bombardeó la Plaza de Mayo en el 55? ¿Quiénes son los que llegaron al gobierno procesados por cientos de causas y más de la mitad de sus miembros con sociedades fraudulentas en paraísos fiscales? Son ellos mismos. Es el accionar de los perversos. Frente a quien lo paraliza todo, la víctima se siente acorralada y en la obligación de actuar. El que responde a la provocación aparece como el responsable de la crisis. Si reacciona, es la generadora del conflicto. Si no reacciona, permite que la destrucción mortífera continúe. Esa es la poderosa arma del perverso. Pone contra las cuerdas a la víctima, la lastima constantemente esperando a que reaccione, y cuando lo hace, se victimiza. A la ley de medios la llamaron la ley Mordaza. Anduvieron llorando por cadena nacional diciendo que iban a cerrar TN. ¿Y qué pasó? Nada. Lo que pasó fue que se victimizaron, sedujeron al electorado haciéndoles creer que ellos eran los pobrecitos, los débiles. Y una vez que ganaron el gobierno, comenzaron con la censura. Cerraron programas de televisión, persiguieron a periodistas, vaciaron contenidos. Y hay que bancarse al cabeza de rodilla de Morales Solá, haciéndose el pobrecito cuando en los años 70, era uno de los que armaba las listas para desaparecer gente. ¿Cómo es posible que los ladrones de papel prensa, los torturadores profesionales, los apropiadores de élite, queden siempre del lado de los buenos? Cuidado, ¿eh? Con el pretexto de la tolerancia nos volvemos indulgentes. En estos tiempos en los que el más admirado es el que sabe disfrutar más y sufrir menos, proliferan los perversos. Gente sin escrúpulos que se engrandece destruyendo a otros. Individuos ávidos de aprobación y admiración. Manipuladores natos que primero seducen y luego vampirizan. Te saltan al cuello y te morfan como buitres hambrientos una vez que estás tirado en el piso, ya sin fuerzas para defenderte. El discurso del perverso es un discurso totalizador que enuncia proposiciones que parecen universalmente verdaderos. El perverso sabe, tiene razón, e intenta que el otro acate su discurso. Mauricio Macri dijo que Argentina se encontraba en el peor momento económico de la historia. Eso dicen todo el tiempo para justificar los ajustes. Como en Costa Salguero, le cierran las canillas a los que menos tienen y los dejan morir en la calle. Sin embargo, a la hora de pedir inversiones en Estados Unidos, el gobierno actual prepara informes en donde dice explícitamente que la Argentina es un país con una desocupación del 6%, con la menor desigualdad social en toda la región y la mayor clase media con instituciones sólidas y una infraestructura bien desarrollada. ¿Por qué será que no le hablan de la pesada herencia? ¿Te das cuenta cómo se da vuelta la tortilla? ¿Cómo funciona el doble discurso de un perverso? Quien amenaza y mata, denuncia persecución y amenaza de muerte. Esa es su mejor estrategia. El doble discurso es el arma más poderosa de quienes nunca tuvieron problemas para dormir. No porque no hayan cometido ningún delito, ningún acto miserable, ningún asesinato del alma, es que pueden dormir tranquilos, sino por la sencilla razón de que no tienen alma, y es por eso que abusan de las del prójimo. Mauricio Macri es un zombi que necesita comerte el cerebro, clavarte los colmillos, extraerte la sangre para seguir vivo, y de nosotros depende tener a mano las estacas, las cabezas de ajo, los crucifijos y mucha, pero mucha luz para detenerlo. Desarrollo de capital humano, ese es el título del inciso que aparece en el informe del gobierno de Macri para atraer inversiones norteamericanas, en el que explica que el país tiene el 98% de alfabetismo y 110.000 graduados de educación universitaria por año. También informa que el país está primero en los índices de desarrollo humano y educación y el coeficiente Gini más bajo de la región. El Gini, si no se acuerdan, es el que mide la desigualdad social. Continúan así los perversos su doble discurso. La Argentina tiene también una infraestructura bien desarrollada, que incluye 43 puertos, 54 aeropuertos y más de 35.000 kilómetros de rutas y vías de trenes. ¿Se acuerdan lo que dijo Macri apenas asumió? Dijo que prácticamente todos nuestros puertos, trenes y comunicaciones están deteriorados. En ese informe también argumentan que muchos peronistas están dispuestos a abandonar el peronismo y que incluso Daniel Scioli les aseguró en forma privada que estaba dispuesto a aplicar varias de sus medidas en caso de que hubiera resultado electo. Mediante un fenómeno de proyección, el odio del agresor es proporcional al odio que él mismo imagina en su víctima. ¿Se dan cuenta? Ellos se aprovechan de nuestras debilidades. Armaron un escenario en donde Macri o Scioli, cualquiera de los dos, iba a sincerar, a modernizar. Había un solo escenario posible en realidad. Pero claro, los perversos son astutos. Cuentan con la ventaja de que no sienten ni culpa ni amor. Y vieron en nosotros ese recelo con la figura de Scioli y se aprovecharon de eso. De eso que, ojo, existió un poco y existe, porque hoy el referente podría ser Scioli, pero por algo es Cristina. Mientras tanto, en Brasil, la República de la Perversión se adjudica un nuevo triunfo: destituir a otra presidenta de la patria grande. Para los que vieron la votación fue insoportable escuchar hablar del respeto a la familia, a los amigos, al pueblo. Un gobierno quiso ascender a 50 millones a la clase media, un 25% de pobres que accedieron al estatuto de clase media en Brasil. En el 99 me tocó ir a Brasil y conocer a Lula. Era el primer estado gobernado por el PT en Caxias do Sul. Fue un seminario organizado por la revista América Libre. Se hablaba de la democracia participativa en contraste con la democracia burguesa. para los 18 años que tenía en esa época, y mi contexto con el fin de las ideologías, la caída del muro, el fin de la Unión Soviética, me costó imaginarme que ese tipo iba a ser un constructor de la patria grande. Es que los perversos son un cáncer, y esto no es una metáfora. ¿Se acuerdan lo que les contaba al principio? El perverso lo es, en tanto no tiene fantasía. Todas sus miserias están en el plano de lo real. No quiero dar ejemplos, pero Lula da Silva y Hugo Chávez lo sufrieron en carne propia. Son tumores del imperialismo, mientras que Dilma Rousseff y Fernando Lugo vencieron a sus linfomas, pero no pudieron evitar los golpes blandos. Cristina Kirchner incluso tuvo que operarse por un carcinoma de tiroides. Hay una película española que vi este fin de semana que se llama La Revolución de los Ángeles, que muestra a enfermos terminales haciendo justicia. Se las recomiendo. Eso sí es una metáfora de cómo se combate el cáncer del capitalismo. El perverso siempre es el agresor, aunque la pantalla nos muestre cotidianamente lo contrario. El agresor le atribuye una intencionalidad malvada a la víctima y se anticipa agrediendo él en primer lugar. En cualquier caso, la víctima sigue siendo permanentemente culpable de un delito de intención. Este fin de semana se conoció un video de una chica que denuncia haber sido abusada por el cantante de una banda. Se trata de un tal Miguel, líder de una banda que se llama La Ola que quiere ser Chau. Les recomiendo busquen el video en YouTube. Algunos me van a decir que es injusto ese linchamiento mediático, espectacularizar el dolor y difamar a una persona antes de que sea culpable. Pero ¿saben qué? Así actúa el perverso. En un mismo escenario comete un delito y culpa a la víctima de haberlo hecho. ¿Qué haces si te pasa eso? Vas y lo denuncias en la policía y después vas al psicólogo. ¿Pero realmente crees en los jueces? ¿Crees en la policía? ¿Y si es un abusador y es famoso y tiene su rinconcito de poder y tiene atrás jueces, fiscales, periodistas, empresarios que consumen la trata, la iglesia, la pornografía infantil? ¿Y qué haces? ¿Denuncia policial o denuncia mediática? ¿O las dos juntas? Esta chica hizo las dos juntas, la aplaudo, porque hay que ser así de creativo, porque si dejás que el perverso camine por la calle, porque si no lo exponés, porque si no lo decís, porque si no haces algo con el embarazo de basura que te propicia un abusador, ¿sabés lo que te pasa? Encima sentís culpa, violado y culpable. Esa es la gran victoria del perverso. Encima logran que nos tiremos entre nosotros. Por eso triunfan. Por eso tarde o temprano se salen con la suya. Aplauda a esta chica. Porque obliga a la justicia, a los medios, a los funcionarios, a toda la sociedad, a que sepa quién es este tipo, dueño de una banda cuyo nombre es ya de por sí un acto de sexualidad infantil. Que sepamos quién es, que lo reconozcamos por la calle, que prestemos atención a dónde van a parar los ideales de nuestros hijos. Y algunos me van a decir, pero si es inocente, si el video que publicó esta chica está armado, si es una opereta para terminar con su frondosa banda musical, a ese le respondo. Y si no, y si es realmente un abusador hijo de puta, si no hay pruebas suficientes y queda libre, si además de que te violan después te meten en cana por falso testimonio, ¿sabes qué? A los perversos hay que exponerlos. Basta con esta cosa extraña. Estratégica de no llamar a las cosas por su nombre, porque después cuando las calles se vacían y el pueblo se queda sentado esperando las órdenes de un dirigente, te terminan ganando por el 51% y encima por vía democrática. Y ahora el dictador sos vos, porque no respetás la voluntad popular. Es así de sencillito. Cuando Cristina gobernaba, era una dictadora. Ahora que no tiene nada que ver con el Estado, que no tiene siquiera fueros, también lo es. Bingo. Ahí está el juego de la perversión. Acusaban al gobierno de Cristina, lo mismo con Venezuela, lo mismo con Cuba, de dictadura. Se anticipan, te cuentan su propio crimen con antelación, te acusan de eso a vos, y una vez que te aplastan la cabeza, ellos encarnan lo que habían puesto falsamente en Cristina. Porque si hay algo que se parece a la dictadura, es el gobierno de Macri y su jefe, el imperialismo norteamericano. Todas estas cosas tenía en la cabeza para decirles hoy. Es hora de que nos avivemos, dejemos de jugar al ajedrez y entendamos de una vez que hay que pasar a la ofensiva, hacer visible lo invisible, llamar a las cosas por su nombre. El miércoles pasado fuimos a tribunales a gritar justicia. Es hora de que vayamos a la puerta de Clarín a gritar libertad de expresión y a la Casa Rosada a gritar democracia. Porque algo se aprende de los hijos de puta. Hay que anticiparse desde ahora a lo que vamos a hacer si nuestro objetivo es recuperar una parte grande de la patria y reconstruir la patria grande de una vez y para siempre. Bienvenidos por segunda vez a No Nos Queda Otra, porque si no hay justicia, hay escrache. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Buen día, chicos de Revista Marte, lo escucho todos los días, soy, ya saben, Marta de Avellaneda, y verdaderamente, chicos, estoy muy preocupada por todo lo que está pasando, y esto, la verdad, es imparable. Ayer, en un pedacito, solamente pude escuchar a Barrio Nuevo, que después mi hijo me comentó que estuvo media hora con Mauro Viale defenestrando a Cristina, que va a ir presa, que tienen que ir todos presos, y dijo así, que es la viuda más corrupta de la historia. Yo les digo la verdad, chicos, habría que hacer algo con todos estos periodistas que nos vendieron todo. Majul anoche también, un touch que lo pude poner, dice, se viene el manipulite. La presidenta, la primera que va a ir presa y todos sus funcionarios. Buen día, gente de Amartya, habla María María de Belgrano. La semana pasada, creo que fue en este programa, que escuché que en esta semana iban a entrevistar, a traer a Eduardo Anguita. Puede ser que sea así, porque a veces ya no sé dónde escucho las cosas o dónde las leo. Bueno, si me lo pueden avisar, contestar. Buenos días, habla Mirta de Caballito. Me cansé de llamar a la radio y decir que nos iban a gobernar los capos de la camorra, la cosa nuestra. Si no, fíjense en el Panama Paper, todos los apellidos, todos los amigos, los socios, los parientes de Macri. Y volvimos a caer en lo mismo. Yo digo, al día que seamos más desconfiados, más astutos y observemos más las cosas, no nos va a pasar lo que nos pasó. Pero tenemos que aprender, tenemos que escuchar, tenemos que analizar. Si no, estamos perdidos. Por favor, a ver si despertamos, porque esto ya nos pasó, que no nos vuelva a pasar. Chao, gracias. Sí, buen día, habla Jorge de Flores. Una pregunta, la rata de la reta, ¿dónde está escondida? ¿No había que hacerle juicio político? ¿Estaba habilitado el boliche de Costanera? Qué raro, ¿no? Que ahí hizo la fiesta del presidente, se degenerado. Bueno, excelente lo que estoy escuchando sobre la perversidad. Y quería agregar que, como dice que Yrigoyen, decían que tenía la plata escondida bajo la cama, Alfonsín, canillas de oro, y ahora dicen que Cristina tiene la plata en el mausoleo de Kirchner. Es increíble, la verdad. El grado de ignorancia es, como dijo Simón Bolívar, la ignorancia es la muerte de los pueblos. Chao. O algo así. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, sí, sin duda alguna. Por eso están haciendo todo lo que están haciendo, queridísima oyenta. Por eso están vaciando tantos programas que tienen que ver con la educación. Porque una persona ignorante es mucho más fácil de manipular, es mucho más fácil de elegir por ella, de mandarla para donde sea, porque claramente no puede pensar. Pasa lo mismo con el hambre. El hambre no te deja pensar. Entonces, si vos tenés hambre y encima no te dan educación, imagínate lo fácil de manipular que sos. Los oyentes se pueden seguir comunicando en ese número. También saludamos a Marta Avellaneda, a María Amalia de Belgrano y a Mirta de Caballito, cuyos mensajes luego vamos a contestar, porque ahora tenemos una nota que tiene que ver con una convocatoria para el día de hoy a las 3 de la tarde en Perú 103 por pedido de habilitación de canales, como también que va a haber un evento con una pantalla abierta. De esto nos va a comentar el responsable de Urbana TV, Milciades, perdón, Peña. Buen día, Milciades. Rocío Alterle te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Dije bien tu nombre, ¿no? Milciades. Milciades. Gracias, gracias. Te pido disculpas, te pido disculpas. No, para nada. Ya son, toda una vida diciendo, preguntando qué, ¿viste? Escuchando como preguntaban qué, después decía el nombre, así que uno se va acostumbrando. Yo no sé si me están tomando bien al aire, porque estoy en la calle y, bueno, hay un... en zona de mucho tránsito. Te escuchamos perfecto. Que, bueno. Sí, queríamos que nos cuentes sobre el evento de hoy, como también de qué se trata Urbana TV, pero empezá por donde quieras. Sí, hoy a las 3 de la tarde nos juntamos y convocamos a que nos acompañen en las puertas del Ente Nacional de Comunicaciones, el INACOM, el organismo que reemplazó al AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque los canales de televisión, hay tres canales de televisión comunitaria, que el año pasado, en diciembre del año pasado, en mayo del año pasado concursamos y en diciembre nos fue entregada la licencia definitiva para poder emitir en televisión digital abierta, en el caso de los canales de la Ciudad de Buenos Aires, hacia toda la Ciudad de Buenos Aires, sí. Y el canal Pares TV de la localidad de Luján, también en esa zona. Insisto, somos los canales del sector comunitario, canales de baja potencia, que atravesamos un largo... trámite de habilitación, de autorización, de concurso, fueron muchos meses, presentar carpetas, papeles, hasta que logramos esa licencia. Dentro de los requisitos, dentro de las exigencias que tiene el otorgamiento de la licencia, está la de la presentación de la carpeta técnica, en la cual cada uno de los canales mostramos de qué modo pensamos transmitir, emitir la señal, el equipamiento técnico, en fin, un requisito que el concurso plantea, uh-huh. Y que luego debe ser autorizado, digamos, por la autoridad estatal, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos empezar a transmitir. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Esto que para nosotros es una jornada de alegría, porque damos cumplimiento a un nuevo escalón de esta escalera hacia la transmisión para toda la Ciudad de Buenos Aires, de nuestro canal, Urbana TV, lo mismo que los compañeros de Barricada TV. Nos encuentra en esta situación política con este gobierno que no es muy afín a generar los espacios, fomentar los espacios para la organización popular, para la participación. Entonces empezamos a dudar acerca de las voluntades políticas de las actuales autoridades. Uh-huh. ¿En qué se tendría que verificar esa voluntad política y el avance para que los canales empecemos a emitir hacia toda la ciudad? Bueno, cuando en el año 2014 AFSCA planteó, realizó el plan de ordenamiento de la grilla de frecuencias de TDA, tenía previsto que en el año, a partir del año 2015, el año pasado, pues se sacó la resolución la cual había que hacer lo que se llama una mudanza, uh-huh, para liberar las bandas de emisión. Para que se comprenda, el sector comunitario, los canales de baja potencia del sector comunitario, tenemos asignada la frecuencia 33, la 33, la 33.2, punto 3 y punto 4. Ajá. En la actualidad, esa frecuencia está ocupada por Canal 13. Ah, oh, mira qué casualidad. Clarín. Mira qué casualidad. Qué casualidad. Que ese tenía, bueno, que el Canal 13 debía mudarse hacia otra frecuencia, lo mismo que Canal 9, que Canal 11. Esto es un reordenamiento que estaba en curso hasta diciembre del año pasado y que, como imaginarán ustedes, en la actualidad se ha visto congelado. De ahí que nosotros tomamos esta decisión de salir a la calle, movilizarnos para que los funcionarios, si es que tienen buena voluntad, aceleren y cumplan los plazos que tienen que cumplir, y si no tuvieran esa buena voluntad, bueno, vean que hay una serie de organizaciones de la comunicación que vamos a dar pelea por eso. A mí me parece que es importante remarcar un criterio, una idea. Para el campo popular, para el proyecto nacional, fue muy dura la decisión de que llevó adelante Macri a través de la implementación de los decretos que derogaron algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí. Fundamentalmente los que hacen eje en algo central, que tiene que ver con la desinversión, con reducir los monopolios, con terminar con los monopolios, terminar con la hegemonía comunicacional que detenta el grupo Clarín. Bueno, los decretos de Macri apuntaron a sostener al grupo Clarín, a aumentar, si se pudiera, aún más su poder y abrir las puertas para otros negocios. Y eso indudablemente ha sido una gran derrota. Pero la ley de servicios de comunicación audiovisual, que fue la ley que se construyó de manera más democrática a lo largo de la historia legislativa de nuestro país, tenía muchos más artículos y muchas más funciones previstas. Justamente, como fue construida de manera democrática, con la participación de múltiples sectores, cada uno de los sectores fue incorporando a esa ley derechos que hacen al derecho máximo, que es lo que la ley plantea, que es la comunicación como un derecho humano. En ese marco es que a mí me parece que es importante que nosotros tomemos cuenta de esa situación y que defendamos los derechos que por ley nos asisten y que no han sido derogados. En esa situación se encuentra la comunicación comunitaria. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea que un 33% del espectro comunicacional corresponde al sector comunitario. Uh-huh. La ley también plantea que ese sector comunitario tiene derecho al financiamiento por parte del Estado a través de los concursos, con un porcentaje de la recaudación que el organismo que lleva la responsabilidad de aplicar la ley cuenta. Todos los recursos que por multas, sanciones, diversos ingresos, maneja el ENACOM en este caso. Sí, bueno, eso es un 10% de esa cantidad de plata que tiene que ir destinada al sector comunitario. Bueno, todo eso existe, sucede, y nosotros tenemos que organizarnos para hacer que eso efectivamente se cumpla. Entonces, que llegue la plata a las organizaciones de las redes de comunicación, del sector comunitario, que se habiliten los canales, digamos, son todas luchas que tenemos que dar, no abandonar, y que estamos en condiciones de triunfar, claramente. Así que en ese marco es que hoy hacemos esta movilización. Por la habilitación inmediata de los canales, nosotros ya en pocos días más, tanto los compañeros de Barricada TV como nosotros, Urbana TV, estamos en condiciones de comenzar con las emisiones de prueba. Ajá. Esto lo vamos a hacer, vamos a chocar, naturalmente, en el aire, en el espectro con Canal 13, se producirán interferencias. Bueno, es algo que tiene que resolver el Estado. Milicidades. Así que Sí. ¿Cómo te va? Te habla Damián, no te pude saludar antes porque le diste derecho y no te quería interrumpir porque la verdad que era muy interesante. Yo soy Damián Damartia, primero te quería preguntar cómo anda, te encontré en el subte el otro día, y te quería preguntar cómo anda el talón de Aquiles, primero y principal. Bien, Damián, un gusto saludarte. O sea que eso, fui víctima de una vieja interna griega, ¿no? Ah, ¿sí? Entre Milcíades y Aquiles. Ah, bien. Bien. Ganó Milcíades porque lo rompió Aquiles, pero fue víctima de su triunfo. Claro, claro. O sea que me quedé rengo, todavía sigo con muleta, pero mucho mejor, ya caminando con una sola muleta, con kinesiología. Bueno, es un proceso largo el de Aquiles, pero bueno, allá vamos. Bueno, y con respecto a esto que venías comentando, bueno, nosotros como Amartya también formamos parte de la red de productoras audiovisuales comunitarias. Sabemos que además de los canales hay varias redes de productores, está Farco, está la red Colmena, etcétera. No las vamos a nombrar a todas ahora, pero hay un movimiento constituido y es en ese sentido, me gustó la frase que dijiste recién de que vamos a chocar en el aire contra Canal 13. Cuidame el otro talón, por las dudas. Sí. No, pero digo, Damián, no es nuestra intención emprender luchar contra los molinos de viento, ¿no? Digo, uno tiene que ser consciente de los poderes, pero también de los derechos que le asisten. No, por supuesto, por supuesto. Por lo tanto... Ahora, digo, ese 33%, como vos decías, que ve al sujeto de comunicación como un sujeto de derecho, ese 33% no hay nada derogado, se tendría que estar cumpliendo la ley, se tendrían que estar... Absolutamente. En el caso de los canales, como en el caso de las productoras audiovisuales o en el caso de las radios, donde, por ejemplo, los fondos concursables tienen que seguir funcionando. Claro. Vos sabés que tenemos el caso de muchos compañeros de distintas productoras y distintas radios que se presentaron el año pasado, ganaron concursos y no a bajaron. Los cuales todavía no se les claro. hizo efectivo el claro. pago de lo que les corresponde. Claro. No es el caso nuestro, en nuestro canal estamos en ese sentido al día, estamos a la espera de los segundos pagos, pero estamos en término. Pero bueno, ese es una reivindicación y un reclamo que hay que hacer. Nosotros estuvimos reunidos la semana pasada con las autoridades de ENACOM, el día viernes, porque bueno, cuando los muchachos se enteraron de esta movilización y cómo venía creciendo en las redes, la convocatoria y el tema, nos citaron medio de urgencia el día viernes para ver si había alguna chance de desactivar eso y manifestarnos todo su decálogo de buenas intenciones. Claro, me respecto imagino. Al sector. O sea, fue una charla muy cordial donde realmente planteamos los intereses del sector, del sector comunitario. Ellos manifestaron que no tienen ninguna voluntad de terminar con el sector, muy por el contrario, que piensan cumplir con lo que la ley dice, que tienen previsto continuar con los concursos de esos fondos concursables, que se sigue manteniendo y está reservado ese 10% de la torta de ingreso económico que está destinada al sector comunitario. Así que digo, bueno, y que en el caso de los canales está la voluntad de aprobar el plan técnico y que son conscientes de la dificultad que tiene la situación esta de la mudanza que tiene que hacer Canal 13, que están viendo cómo resolverlo. Pero no ahí, ahí es donde uno pone la señal de alarma, ¿no? Porque dice, bueno, estamos viendo cómo resolverlo. Claro. Bueno, eso, ¿cuánto tiempo demora a ver cómo se resuelve? Nosotros queremos una resolución. Ni siquiera es que uno se encapriche a decir, bueno, la Ferrari es mía, ¿no? Digo, la frecuencia es esta y tiene que ser esta. Si ellos encuentran que es más sencillo que esa mudanza en el espectro del aire, de la televisión digital, es más fácil ubicarnos a nosotros en otro lado, que se hagan cargo de los aspectos indemnizatorios en base a los equipos que ya se han comprado, que ya hemos comprado, y nos mudaremos a otra frecuencia. Para nosotros no pasa por ahí el tema, no es una cuestión de cuál es el número, no estamos encaprichados en ese tema, pero sí en que esto se resuelva prontamente, porque ya estamos en los plazos legales como para empezar a emitir, poner al aire una comunicación alternativa, una comunicación popular, una comunicación alterativa de lo que sucede hoy, que bueno, cada vez hay menos y menos espacios donde poder desarrollar otra mirada, ¿no? Entonces, Milcíades, hoy tenemos un primer paso, uno de los tantos pasos, hoy a las 15, nos vemos en Perú 113. 103, sí, por Perú, Hipólito Yrigoyen. Era una pregunta, no es que 113, 103. 103, justo ahí en la esquina de Yrigoyen y Perú, frente a la legislatura. Y reitero esta idea, ¿no? Vamos con mucha alegría, para nosotros es un día de mucha felicidad para los canales, porque estamos dando cumplimiento a otro de los otra de las etapas de este concurso en el cual participamos, un concurso muy duro. Uh-huh. Para que se den una idea, compañeros, en la ciudad de Buenos Aires hay cuatro canales, cuatro frecuencias que para ser ocupadas por el sector comunitario. Sí. Se abrió el concurso, se presentaron cinco propuestas. Uh-huh. De las cinco propuestas quedamos dos, ¿no? Y fueron meses y meses de trabajo muy arduo, presentando papeles, pasando por tres jurados distintos que evaluaron aspectos técnicos, aspectos de propuesta comunicacional, aspectos administrativos. Así que digo, cada etapa que nosotros vamos cumpliendo nos llena de alegría. La de hoy es una doble jornada de alegría. Por un lado, esta de dar cumplimiento a una de las exigencias del pliego. Sí. Y por el otro, la alegría de estar en la calle luchando por nuestros derechos, que eso siempre hay que hacerlo con alegría. Sin duda, Milciades. Que tengas un buen día, que sea una linda jornada. Gracias, nos vemos a las 3 de la tarde ahí en Perú y por Yrigoyen. Un gran saludo para todos. Hasta luego. Hablábamos con el responsable de Urbana TV, Milciades Peña. Cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abrí otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Junto a Luis Alberto Spinetta haciendo Bello Abril. Mate Risa, con Luis Mogul. Periodismo comprometido. ¿Te gusta el mate amargo? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es: ¿qué raza seríamos si fuésemos un perro? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Pedís pizza por teléfono? ¿Qué carajo te importa, boludo? Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra.

pizza o algo así. Hola chicos, hablo Susana de Olivos. No veo las horas, después de casi 40 años que vivo en esta zona, de mandarme a mudar de acá. No he visto gente más perversa, más ignorante, más poca cosa que la gente que vive en la zona norte. Realmente dan un verdadero asco, son vomitivos, no reconocen nada, no les importa nada. Lo único que miran, a ver qué cuántos ladrillos tienen, qué auto pueden comprar y cómo mandan a sus hijos a las escuelas privadas. Lo demás no existe. Gente que en este momento está con un jolgorio, como que lo que está sucediendo es una fiesta. Bueno, el evento realizado en Costa Salguero no fue un evento para chicos de las villas, fue un evento para chicos de clase media alta. Había que ver lo que cobraban cada pastillita de esa, contada por gente que estuvo ahí, porque lamentablemente uno se entera a través de la salud pública. Tengo familiares que están trabajando y cuando llegaban a las guardias, algunos eran acompañados por sus propios amigos y contaban lo que cobraban. 1.500 pesos cada dosis de esa mierda que le dieron. Cerraron las canillas, 800 pesos la botella de agua. Eso es lo que hacía. Y eso está en mano, y regenteándolo, una diputada del PRO, que ya debería estar presa, ella y su marido, por haber hecho semejante desatino en contra de los jóvenes. Sí, buen día. Jorge Milano habla. Mire, yo más de una vez le dije que tengo una pequeña ferretería y hoy tuve, como todos los días, un encontronazo con un cliente que ya está, dejó de ser cliente. Pero no me puedo callar. Me estaba diciendo sobre los anuncios de este delincuente de Macri para las cosas sociales, el seguro de desempleo y demás. Yo, señor, dése cuenta que es más barato pagar 3.000 pesos en seguro de desempleo que pagar un sueldo. ¿No se da cuenta que ese es el sueldo que quiere pagarnos a todos? Esto es lo que realmente creo yo que pasa. Pero ¿cómo no se pueden dar cuenta? Hablaba de que no se aumentaba el seguro de desempleo, habló el traidor este de Triaca. Quiero felicitar al locutor porque no sé quién es, yo estaba buscando otra radio y apareció una persona que hablaba de los perversos. No pude dejar de escuchar, estoy emocionada porque yo viví y sigo viviendo con mi ex marido, que es un abusador emocional y económico durante 20 años, todavía no terminé con él el juicio o lo que es. Bueno, él siempre me acusó cuando él es el perverso, y todo lo que dijo de lo que está sucediendo en el país, que todo es perversión, lo que pasó con los chicos, estos chicos se murieron. Bueno, yo los felicito y quiero saber quién es el locutor y el programa, porque no sé, sé que la radio es Radio Rebelde. Hola, buen día, Radio Rebelde. ¿Sabe por qué te le pasó de la elección anterior? Porque las mujeres están prendidas con las novelas de Turca y los hijos, los nietos que tuvieron que ir a votar, no sé cuánto, estaban prendidos con la PlayStation. Cuando uno le hablaba, yo en mi caso somos 16 hermanos, le decía a mi sobrino o mi hermana, tienen que interesarse sobre la política para que cuando vayan los chicos a votar, sepan a quién votar. Bueno, no de que, bueno, nos prometen que vamos a estar mejor. Bueno, ahí tienen el caso. Y así como eso, nos llevaron a la derrota. Oyentes que se comunicaron al 45247816, mientras escuchábamos, la verdad que un temón de Roberto Goyeneche, allá la producción estaba extasiada, sí, extasiada, siempre otoño se llama este tema, una Pablito belleza. Estaba rascando la alfombra, ojo. Estaba emocionadísimo, bueno, gracias Pablo Díez, la verdad que siempre la música que acompaña, antes Fito con Bello Abril, que no caímos en la obvia de hacerlo el primero de abril, viste, que todo el mundo lo sube, lo comparte, habla del Bello Abril, no, bueno, estamos casi en la mitad de abril, así que no fue tan obvio. Varias cosas para acotar, Damián Kotz es el editorialista del día de hoy, quien habló de la perversión. Le mando un abrazo enorme a nuestra oyenta que acaba de decir eso al aire, con una valentía que no tiene medida. Eso es valentía, gente. Es muy difícil para una persona, sobre todo si convive con el abusador o con la persona que le hace mal de esta manera, con el perverso, como decías vos, Dami. Es muy difícil denunciarlo, es muy difícil hablar de eso. Hay gente que nunca lo hace. Que vive con eso constantemente y nunca lo denuncia. Y sí, es que se genera este sentimiento de culpa. Justamente el perverso no tiene sentimiento de culpa y por eso... Hay otro oyente que preguntaba la diferencia entre el psicópata y el perverso. No vamos a ahondar en eso porque además son determinismo. Desde el psicoanálisis se habla de tres estructuras, por ahí desde... desde el DSM-4 se podría hablar, pero no nos vamos a meter en psicología. En todo caso vamos a dar esta respuesta. Uno se puede decir que es un hijo de puta directamente, hecho y derecho, y el otro es un tipo que tuvo algún... Digamos que o es un hijo de puta o es un tipo que fue un hijo de puta impulsivamente por un tiempo. Uh-huh. Esa sería la diferencia. Pero, a ver, volviendo a esto que hablábamos de esta mujer, no dijo el nombre, pero bueno, si quiere escribirnos a info@martia.com.ar, nosotros en la Asociación Civil tenemos psicólogos, estamos relacionados con gente que la puede ayudar, no dude en escribirnos o llamarnos al celular de... O escribirnos mejor al celular de la radio, que es 15-33-840853. Nosotros la podemos ayudar y la podemos contactar con gente que la puede defender. Pero bueno, es difícil, la verdad que es difícil, porque cuando uno después denuncia, se atreve a hablar con todo lo que eso significa, con lo que hay que asumir de culpa cuando uno denuncia estas cosas, encima se encuentra con un sistema perverso que empieza en la policía, sigue en la justicia, dentro de la justicia contamos a los peritos, a los médicos, a los fiscales, a los abogados, y encima, como si fuera poco, a veces hasta los mismos periodistas y tu mismo vecino y tu mismo amigo te termina echando la culpa diciendo algo así simplemente como, bueno, vos elegiste a ese tipo, bancátela. Uh-huh. Pero no es tan sencillo, gente, entiendan que no es tan sencillo, porque hay un enganche con el perverso y todos podemos ser víctimas. De hecho, eligen siempre a las personas más inteligentes y más fuertes. Uh-huh. Y gozan justamente de doblegarlas y dejarlas hecho un pedazo decrépito. Es que es una especie de poderío, justamente. Cuanto más inteligente es la persona, si vos la manipulás, es como, ay, mirá al tipo de persona que yo logré poner bajo mi poder. Estoy siendo completamente sarcástica, ¿no? Me parece horrible. Sí, son temas que me parece que hay que desarrollar siempre en cada caso particular, no se puede generalizar. Pero bueno, nosotros acá también, para aclararlo en la editorial, estábamos haciendo un gran menjunje y relacionándolo con otras cosas, pero no se puede ser determinista en esto, en cada caso hay que analizar lo que pasa. Y con respecto al video que publica esta chica, que recién vimos que ya lo estaban pasando de C5N, yo te digo, Ro, míralo el video, y después mañana o cuando nos veamos me decís tu opinión, pero a mí me da la sensación de que la denuncia que hace esa chica en ese video, por la información que da y teniendo algo de conocimiento de cuáles son las prácticas en general de estos perversos, me parece que es totalmente verídico y me parece muy bien. Más allá de que no se puede agarrar ahora a Ciro Pertusi y decirle es un abusador, porque la verdad que no sé si es así, pero sí que hay que tener cuidado con ciertas declaraciones, porque yo no puedo salir a decir, siendo un cantante de música que representa el ideal de un montón de jóvenes, como es el caso de Ciro Pertusi, no puedo salir a decir en una entrevista que... Bueno, que no me entienden, pero a mí me gustan las nenas y que me acerco en un subte a una nena de 7 años y, y que la encaro. Sí. Más allá de que sea amor y todo lo que uno quiera, pero hay que ser cuidadoso con estas cosas porque es muy, muy finita la línea que hay ahí. Y sobre todo con el derecho de los niños. Ni siquiera hablemos del derecho de las mujeres, que también está detrás del derecho de los niños en definitiva, pero... Hablemos del derecho de los niños. ¿Cómo si ella quiere, Ciro Pertusi? Es una nena, a ver si nos entendemos. Ella no sabe qué es lo que quiere porque no conoce el amor del que vos hablás. Tiene 7 años, está en formación. Entonces, ¿cómo si ella quiere? ¿Eh? Me parece que hay que ser más responsable, sobre todo cuando se es una figura y se tiene cierta responsabilidad y hay un montón de gente que te sigue y te admira. Entonces... Y si es así, si realmente te gusta eso o sos un pedófilo, bueno, reconocelo. No sé, después que decida la gente, si te meten en cana, no te meten en cana, no sé. Pero doble discurso no, Pertusi. Vale aclarar que lo que está hablando Damián tiene que ver con otra banda, no tiene que ver con la banda por la cual esta chica filmó el video y habló del cantante de La Ola que quería hacer chau. Ciro Pertusi, lo digo para los oyentes que no lo conocen, es o era el cantante de Ataque 77, tuvo una entrevista donde dijo esto que estaba comentando Dami. Que le en el 98, en el 98, con Olmedo, en la Rock and Pop. Sí. Y a veces aclaro, porque es algo viejo que sale ahora, uh-huh. ¿entendés? Y es verdad que se enfoca en eso y por ahí él salió a explicarlo, pero hay que ser un poco más responsable en la vida. Sí. Uno no puede andar diciendo, bueno, si ella quiere y me pide que tengamos sexo, en algún momento lo va a lograr, hablando de una nena de 7 o de 14 años. Sí, me parece que hay que ser más responsable. Sin duda, sin duda. Son dos casos completamente distintos, por eso quería hacer esa pequeña aclaración. Para los oyentes, sobre todo, porque por ahí no tienen ni idea, o sí, de quiénes estamos hablando, así que mejor aclararlo. Y me gustaría hacer un pequeño, pequeñísimo comentario sobre uno de los últimos oyentes. El tema de todos los estereotipos que están armados, que la mujer mira la telenovela, que el chico se tiene que educar para votar. Yo le digo algo, los grandes también tienen que educarse para votar, porque hay muchos pibes de 16 años que saben mucho más de política que gente de 50, 60, 70, 80. Doy fe porque los conozco. Es más, muchos de esos son amigos míos. A ver, yo tengo 24 años. Abuelas. Claro. Abuelas nuestras. Bueno, yo escucho a mi abuela cuando habla de política y ella te cuenta de señoras que hablan con ella de política. Mi abuela es súper cano, pero ella te comenta que la verdad que está indignada del nivel bajo de discusión política que tiene la gente de su edad. Mi abuela tiene casi 80 años. Bueno, pero eso también es perversión y es violencia, porque dejar a la gente de la tercera generación sin ningún tipo de actividad, sin ningún tipo de apoyo económico, fomentar que se muera lo más rápido posible, porque uh-huh. es lo que hace este tipo de sociedades con los viejos, uh-huh. Con nuestros viejos hacen eso, y lo encierran en un lugar donde lo único que tienen es la pantalla. Y esa pantallita, ¿qué les dice? Bueno, por eso yo voy a ver a mi abuela, que es peronista desde que nació, y me dice, no se te ocurra hablarme de esa hija de mil con no sé cuánto, y puede estar 2 horas diciéndome eso, y hasta me quiere pegar, más o menos, porque yo la apoyo, y me dice, no me hables de eso porque te echo de mi casa. Y ella es peronista desde que nació, ¿qué va a hacer? En Amartya Revista, en Facebook, los oyentes dice, che, cada tanto se corta y entra a las 7:50. ¿Son ustedes o ellos o Manieto? Bueno, tiene que ver con la señal, queridísimo oyente Carlos Daniel, que también hablaba de comenzar la semana con todo, porque si no nos aplastan. Es así, de a momento se nos escucha a nosotros, de a momento ahí están los evangelistas en las 7:30. Bueno, esto va a ser como la fusión de Cablevisión Multicanal. Vamos a terminar el monopolio de las 7:45. Y además, no tengo duda de que no tiene que ver con Manieto, porque en la otra radio está Víctor Hugo, por lo menos hasta las 12, así que no tendría mucho sentido porque más o menos manejamos el mismo discurso. También Lucio Pedro Averastain Ponte dice que nos está escuchando y nos hace la publicidad a través de Facebook. Bueno, muchas gracias. Y Carlos Daniel luego comentaba sobre la editorial de Damian Kotz y pedía que lo subamos pronto. Sí, en la tarde de hoy va a estar en amartya.com.ar, o por si quieren difundirlo, quieren volver a escucharlo o a leerlo, estará allí. Vamos a hacer un breve corte, brevísimo corte, pero después volvemos porque todavía nos queda muchísimo más de No Nos Queda Otra aquí en el aire de Radio Rebelde AM740. No Nos Queda Otra. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No Nos Queda Otra. Un compromiso diario. Habla con la luna, habla con la playa. vez con su carga para vender al puerto de los amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de los amores, donde tienen su querer. Habla con la luna, luz que lo guía en la oscuridad. Él no tiene fortuna, habla con la luna, habla con el mar. Pescadito fresquito le lleva al pueblo para vender. Compra arroz y frijol. Yo soy Griselda de acá de San Isidro, los escucho siempre en el programa de No Nos Queda Otra. Y hoy me están haciendo interferencia. Estoy acá en San Isidro. A ver si pueden solucionar, porque están apareciendo interferencias que se sobreponen, voces que se sobreponen a lo que ustedes están transmitiendo. Muchas gracias. Hola, buen día compañeros. Bueno, la editorial de recién me hizo mucho bien porque son muchísimas de las cosas que pienso. Estoy totalmente de acuerdo y me emocionaste. Después con respecto a la nota de Pertot, espectacular, escuché una excusa muy buena que dicen, bueno, pero cuando vos vas, publicás tu auto para vender, pones que lo mejor que sea, que está joya, que una cosa insólita. Bueno, un fuerte abrazo, Gabriela Matar. Sí, habla Noemí de Congreso. Bueno, me encanta el programa, todo esto. Pero ¿sabes qué está pasando? Se interfiere con Víctor Hugo, que está en la 750. Hace en flashes que aparece Víctor Hugo con la potencia que tiene él de voz y tapa lo que dicen ustedes. ¿Lo han observado eso? Bueno, les aviso por las dudas. Yo acá estoy en Congreso, así que ustedes no sé la zona en que están. Pero bueno, les mando un beso grande y adelante, compañeros. Hola chicos, la Marcia Elena de Villa Diamante habla. Por favor, ¿me pueden decir el título de lo que estuvo leyendo Damián? Por favor, porque resulta que justo me llamó una vecina y me perdí el título y bueno, y si dijo después se dio la referencia cuando terminó de leer. Por favor, gracias. Sí, buen día chicos, soy Beto de Liniers. Soy oyente relativamente nuevo, marchamos juntos desde Parque Centenario hasta Comodoro Py, ahí estuvimos hablando, compré la revistita como debe ser, y convencí a algunos oyentes ahí de que escuchar, a algunas personas de que escucharan su programa, y el de Vicente, el de Delía, el de Bernal, todos, que es una radio espectacular y que me cansé de la tibieza de otras radios, viste, de esto de la objetividad. Y bueno, que en esta radio se puede escuchar como la gente del PRO y amigos que tienen cuentas en los Panama Papers y los que compraron dólar a futuro, que son también amigos de ellos, que Bonadío le permitió, así que bueno, sigan adelante. Bueno, muchas gracias, ¿eh? La verdad que hace rato que estoy queriendo comunicarme con ustedes porque creo que son gente inteligente. Mi postura difiere un poquito a la de ustedes. Estoy en contra de Macri desde ya. No estuve a favor de Cristina porque, además de todo, en este momento, a esta altura, pienso que siempre fueron socios y que todo es democracia y teatro, todo es una puesta en escena y arriba siempre se van a arreglar entre ellos para robarnos a todos y dejarnos en... no quiero decir una mala palabra. Entonces, creo que soy jubilada. Cristina nos dejó sin el 82% móvil, con todas las tramoyas que hizo, y estoy jubilada con la mínima. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Me río acá porque Damián Coche está haciendo caras, está haciendo sonidos. No sé si ustedes lo captaron porque a veces el micrófono está prendido y no nos damos cuenta. Pero soy un profesional, Rocío, por favor. No es usted. Favor. Usted no es Damián Coche, es otro, me lo cambiaron. Por supuesto, mi nombre es Arturo Puy. Un placer, la verdad, escuchar oyentes que no están de acuerdo con nuestra postura política, con lo que decimos al aire. Eso es muy importante, suma muchísimo. No, al con nosotros está de acuerdo, con Cristina no está de acuerdo. Ah, bueno. Puede ser. Dijo, con algunas cosas. Bueno, está bien. Es una visión y la respetamos y usted tendrá sus razones para pensar lo que piensa. Es nutritivo que haya ese tipo de oyentes porque nos puede invitar todo el tiempo a que reflexionemos sobre un montón de cosas y obviamente nos permite reconocer cuando nos equivocamos y discutirle, obviamente, también a usted, señora, si no estamos de acuerdo, pero está bueno que usted nos escuche y, por supuesto, está bueno que nosotros la escuchemos a usted, porque así se construye la democracia. Si hay algo que es cierto sobre el 82% móvil, es que estuvimos muy cerca muy cerca de llegar a ese número con el tema de los aumentos del año pasado. Ahora con la devaluación, señora, claramente estamos súper lejos de nuevo, pero sí, con lo que se consiguió de que haya dos aumentos por año a través de una ley, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, se estuvo bastante, bastante cerca, y eso se lo puede preguntar a cualquier economista, no lo estoy inventando, es una realidad. Pero bueno, repito, entonces, en 2015, estamos en otro momento, estamos con otro tipo de momento económico, o por lo menos eso es lo que quieren hacer, así que esa es la aclaración. Antes escuchábamos a Doña María haciendo El Pescador, lo digo por si a alguien le gusta ese tipo de música, lo busca, se lo baja, lo puede escuchar de nuevo. La verdad que es una manera muy bonita de empezar el lunes, con un poco de onda. También saludo a la señora de San Isidro, que se comunicaba que no pude captar su nombre, y pido disculpas. Gabriel de Mataderos hablaba sobre la editorial, Damián. Sí. También la señora de Congreso, que preguntaba sobre la radio. Es un tema de las antenas, supongo que habrán mejorado la antena de la M750. Ese creo que es el tema, no tiene que ver con el lugar de ubicación de la radio, que tampoco lo voy a decir porque es un secreto de Estado, pero tiene que ver con eso. Debe ser más grande la antena o debe ser mejor, no tengo idea. Incluso en algún momento quizá agarra a los evangelistas y de repente piensa que yo le quiero hablar de Dios y la quiero convencer de unirse a la iglesia evangelista. No, no somos nosotros. Un saludo también a Elena de Villa Diamante y a Beto de Liniers. Víctor Hugo se nos quiere colar en el programa, Rocío. Es eso. Víctor Hugo nos quiere sacar a nuestros oyentes. No. Después habla de la libertad de expresión. No pasarán. Quiero aclarar... Bueno, ya se va a solucionar, che. Esperemos que quede claro. Acá Pablito nos está mostrando un papel que no pude leer. Sí, nos está diciendo, sí, que los invitemos a los oyentes a escuchar el programa radial de nuestro queridísimo locutor, que es quien escuchan en los momentos en los que no estamos al aire. No nos queda otra. Y esas cositas nos la graba este estimadísimo amigo locutor, que hace un programa que se llama Caja Negra, todos los lunes a las 5 de la tarde en FM Mediterráneo, FM 105.3, pero también obviamente pueden buscar el resumen de noticias que hacen, sí, que hacen, y está ellos. Volver a las 17, así que en la tanda pueden probar. Sí, van cambiando. Un ratito. No nos queda otra que mencionar el programa de Miguel, porque la verdad que siempre ha sido un genio con nosotros y se lo agradecemos, pero bueno, también tenemos que decir que Volver a las 17 es uno de los mejores programas de la tarde. Uh-huh. Yo lo escucho bastante seguido, sobre todo cuando llueve, porque a Cofré le encanta que llueva y es mucho más lindo escucharlo los días de lluvia. Es obsesivo por la lluvia. A mí me gusta, es cortazariano. Sí, tiene onda. Mensajes en el 15-33-84-08-53. Qué asombra de Scioli cuando operaban a Cristina, se fue a jugar al fútbol con Macri, dice Angélica de San Fernando. Es verdad, mire, me había olvidado de eso. Vio como uno tiene memoria selectiva. Así es. Dicen también, gracias la editorial de tan clarísima descripción, impactante, Julio de Palermo, que también nos había escrito la semana pasada. Gracias, Julio. Sobre las muertes en Costa Salguero, sobre las muertes en Costa Salguero, el testimonio de chicos que van siempre a recitales y boliches es que les cortan el agua en los baños. Bueno, es muy largo el mensaje, lo voy a leer mañana porque el top me está apurando, me está diciendo que ya es la hora y en breve va a llegar la gente de ADN Nacional y Popular al aire de AM7. 40, y quedaron muchísimos mensajes, tanto en Twitter como en Facebook, como en el contestador de la radio, y como siempre les agradecemos muchísimo por estar allí, por ser parte de nuestro queridísimo programa de la revista Amartya, que no es una revistita, ¿eh? Me río porque un oyente dijo, compré su revistita. Sí, ya sé que es una manera tierna, pero nosotros como que nos ofendemos un poco, mentira. Señor, se terminó, pero si le quedó algo fuera del tintero, el aire es suyo. No, nada. Espero que sigan con estos temas, porque yo me voy después y no los vuelven a hablar, así que todos los oyentes que tengan algo para decir, algo para denunciar, un amigo, un familiar, ellos mismos con respecto a estos abusadores que abundan por todos lados, por favor háganlo, confíen, escríbanos, pueden confiar en nosotros, los podemos ayudar. Nos pueden escribir a info@amartya.com.ar y no se callen, porque el silencio es una muerte lenta. Uh-huh. Sin duda. Ahora sí, nos tenemos que retirar. Estuvo Damián Kotz en el aire de Radio Rebelde junto a mí en la mañana de este lunes. Y obviamente los invitamos a que entren a amartya.com.ar, porque allí va a estar subida su editorial, que, como se dieron cuenta, estuvo imperdible. Pablo Diz en la producción, al igual que toda la gente de Revista Amartya, Nahuel Bianchi, muchas gracias también por estar allí ayudándonos con los oyentes. Estuvo Mavi en la operación técnica.